las luces de coches parados, personas sin nombre durmiendo en los bancos, dibujos prohibidos, portales forzados, buscarse la vida peleando a diario, sudan placas sin voz y agotando el dolor, quedan olvidados en